La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cinco minutos pasan de las 9:30 de la mañana y lo hemos anunciado al principio. Hoy es el Día Mundial de los Humedales. Queremos hacer un repaso de cómo se encuentran nuestros espacios naturales. Tienen una gran riqueza y podemos perder mucho por si los dejamos que desaparezcan. Y tienen muchas amenazas, muchos problemas en un futuro. Y para hablar precisamente de esas amenazas, una de las mayores preocupaciones son las macroplantas solares que ya han empezado a tener el visto bueno, no de la Consellería, sino del Ministerio. Para hablar precisamente de esta amenaza, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo, a quien saludamos. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Rosmary. 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, y tenemos el Clot de Galván rodeado de plantas solares. Bueno, exactamente, no está rodeado de hormigón. Lo que pasa es que sí es verdad que la parte que estaba, que queda, digamos, el conector que quedaba libre, digamos, la zona de Balsares, que se supone que es un corredor ecológico que lo conecta, de momento lo está conectando sin infraestructuras y sin viviendas con el resto de otras zonas húmedas, con el sur de Alicante, como la Salina de Santa Pola, el Hondo, pues como bien has comentado, el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado el proyecto de instalación de una planta fotovoltaica justo en Balsares, o sea, digamos, en el lado, digamos, occidental, pero muy cerca, al otro lado de la 332, una planta que tiene una superficie muy cercana a lo que es toda la superficie del Clot. El Clot, para que los oyentes se hagan una idea, tiene 185 hectáreas y esta planta se ha aprobado, está cercana a 160 hectáreas. Pero ya no solo esa planta que se ha aprobado, es que en ese entorno hay pendientes cerca de 4 o 5 nuevas plantas fotovoltaicas de menor tamaño, que son competencia autonómica y que están también pendientes de aprobación. A esto se suma, digamos que es la otra amenaza, porque el Clot, como todo el mundo sabe y conoce, esta buena parte del Clot, sobre todo en lo que es el municipio de Santa Pola, lleno de construcciones. Y Arenales, evidentemente, Arenales, acuerdo también. Que de un proyecto además que no fue el R1, que fue una zona muy, muy importante de conexión del Clot con lo que era el frente litoral, se urbanizó así, y no hace tampoco tantos años. Sí, bueno, sí, la presión urbanística la tiene ya consolidada. Consolidada, y perdona que te interrumpa, solo recuerdo un punto de Santa Pola, es que detrás, o sea, más allá de lo que es la finca de Rústica, está recalificado en el Plan General de Santa Pola y hay varios millones de metros cuadrados donde va un campo de golf, urbanizaciones, y o sea, que ya el sitio sobre, o sea, el cerco de infraestructuras y viviendas sobre el Clot va a ser completo. Vale, ¿por qué teméis a las plantas solares? ¿Qué afección puede tener esas macroplantas, sobre todo la que ya tiene el visto bueno del Ministerio, sobre el Clot de Galván? Hombre, es evidente, porque la desnaturalización del medio, o sea, tú imagínate, o sea, es que estamos hablando de una superficie similar al Clot llena de placas solares, o sea, que quitar la vegetación, o sea, es que la fauna que hay, la fauna que va a desaparecer, o sea, es que no estamos hablando de 5, 6 hectáreas, 10 o 12. Estamos hablando de 160, o sea, es que es... Pero creo recordar que los gobiernos anteriores siempre nos han hablado de que la superficie del Clot iba a ampliarse, que incluso se estaba tramitando en consellería. Sí, hemos escuchado a varios representantes. Sí. No, está... ¿Pero de qué superficie es la que se quería ampliar? ¿La que no está en la afectada por las plantas solares? Sí, bueno, esto queda fuera, o sea, queda al otro lado. La ampliación en concreto, hay que hacer un poco de historia, porque la ampliación es, digamos, es la delimitación original del Clot. Hay que recordar que en el año, hace ya bastante tiempo, a finales de los 90, cuando el Ayuntamiento de Elche empieza a tramitar, precisamente es el primer paraje natural municipal que se declara, pero que sí que se presenta. Sí. Y entonces, en aquella época, estamos en plena época de corrupción inmobiliaria, sí, protagonizada por el Partido Popular, o el señor Zaplana en esa época, y entonces se modificó la Ley de Espacios Naturales, que regula la declaración de parajes naturales municipales y otras figuras de protección, se modificó para impedir que terrenos de titularidad privada fueran protegidos por esta figura. Uh-huh. Y esto fue promovido por uno de los grandes propietarios. Vamos, se legisló, se modificó la Ley de Espacios Naturales para beneficio estamos hablando de un gran propietario que hay, Torreblanca del Mediterráneo, o sea, uh-huh, y la capacidad que tenía. Se modificó y eso fue el caso que quedó fuera lo que llamamos el Fonde de la Senieta. Uh-huh. Y varias zonas, digamos, del entorno de Monte, del entorno del Clot, que luego, cuando gobernaba aquí el PP, se pretendió con el famoso plan, el plan este de, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero, digamos, modificar el plan general y poder hacer determinadas infraestructuras, un camping y determinadas cosas en el Fondo de la Senieta y en otros terrenos, uh-huh, de propiedad, uh-huh, privada de Torreblanca del Mediterráneo. Esos terrenos, cuando entró el PSOE, sí, desde ASA nosotros lo pedíamos incesantemente, digamos, esa propuesta lo asumió el Partido Socialista y Compromís cuando entró en 2015 y se inició en 2015 los trámites, o sea que estamos hablando de unos plazos, uh-huh, impensables, y lo que se va a ampliar es toda esa zona que en su día no entró en el CLOT por las, digamos, los tejemanejes y uh-huh, la corrupción. Bueno, eso entonces está tramitando y esas, sí, zonas, el Fondo de la Senieta, de momento, uh-huh, no tiene placas solares embalsares. Está en embalsares, lo que es al otro es lado la de la 332. Pero es la superficie de 175... No, 160... Bueno, está, 170. Hay 185 tiene el CLOT y la planta que han aprobado está no llega a los 160, 158 creo recordar. 158, una brutalidad. Cubiertas para... Sí, vale. Perdona. Vosotros, Sergio, desde ASA, ¿qué habéis hecho para impedirlo? Porque, claro, si tiene el visto bueno del ministerio, es porque el impacto medioambiental lo habrán justificado. Bueno, tú sabes cómo son estas cosas. Ya, pero supongo que vosotros habéis alegado. Evidentemente, hemos alegado. De hecho, desde ASA estamos haciendo un esfuerzo muy importante, porque no te puedo decir el número de alegaciones que se han presentado, pero yo creo que está en más de 60 o 70 plantas en las tres comarcas donde tenemos el ámbito de actuación de ASA, tanto en el Valvinalopó, hombre. Nos preocupa esta. Esta es que es especialmente grave porque es una zona muy cercana a un espacio protegido como es el CLOT, que es un espacio que está en una situación muy precaria, uh-huh, digamos, sobre todo a nivel de la conectividad, uh-huh, con el resto de, uh-huh, de espacios naturales, que lo estamos convirtiendo en un parque urbano. O sea, lo estás dejando como si fuera en el parque del rey. Sí, placas solares también. Sí, bueno, urbano me refiero porque al final, al transformarlo en una central fotovoltaica, está perdiendo su carácter natural de suelo natural. Vale. Esta planta ya está publicada entonces en el BOE. Bueno, y sabéis ahora, porque ahora depende del ayuntamiento que le dé licencia para la construcción de la planta, ¿sabéis, sí, si este proyecto en concreto está afectado por la suspensión de licencias cautelares que aprobó el equipo de gobierno el pasado mes de septiembre, creo recordar? Yo en concreto lo desconozco porque no conozco las características del decreto y cuál era la fecha exacta de que ponían de corte para las que se habían aprobado, o si era una cuestión de fechas o era una cuestión de yo creo que no sé si afectaba, porque ahí como la única información que teníamos a través de lo que ha salido en prensa, y también hablaban en un principio también de la catalogación de los terrenos si eran de alto valor agrológico, había ahí varios factores que la verdad es que ahora mismo lo desconozco, aunque ¿qué vais a hacer? Aunque no se conozca este dato. Bueno, nosotros, ¿habéis alegado? Sí. ¿Habéis perdido las alegaciones? Sí, bueno, las han desestimado. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿El siguiente paso? Pues el siguiente paso, un recurso de alzada contra la... que es lo siguiente, de verdad, es difícil el revertir esa decisión. ¿Vais a pedir una reunión con el ayuntamiento para que precisamente no, no salga adelante esta macro planta? Y otra cosa también, ¿esta macro planta tiene más proyectos al lado, como claro, tú has citado? Sí, sí, ¿cuántos claro. más? ¿Cuántos más? ¿De cuánto hablo de cabeza, hablando? Pero podemos estar hablando de 8 o 10 plantas más, de mucho menor tamaño, pero que a lo mejor todas juntas pueden acercarse a la misma superficie, otras tantas 100 hectáreas. Eso es lo que te iba a preguntar. No he hecho el recuento. Ya, pero esas 10 o ese resto de pequeñas plantas solares que van junto a la macro planta, ¿tienen relación las empresas entre ellas? Porque ya se sabe que vosotros habéis denunciado que fragmentan el troceado de los proyectos para evitar que sea un escándalo mayor. Ahí lo que pasa es que lo de las empresas también pueden hacen empresas interpuestas, nombre, y no. Es evidente que vosotros no lo habéis investigado. No, nosotros lo que sí sé, una de nuestras alegaciones, de las alegaciones que se hacen, es precisamente que se hacen plantas unas pegadas a las otras. O sea, que tendría que presentarse proyectos unificados. Pues yo no sé si se os queda pequeña la reivindicación que habíais convocado para mañana, porque mañana 8 asociaciones ecologistas os unís para hacer una marcha desde Londo a Carrizales para denunciar que los azarbes tradicionales están destruyendo por las plantaciones intensivas agroindustriales que se están permitiendo o no permitiendo. No sé si tienen infracciones o sanciones, expedientes sancionados. Ahora te contaré. Que proliferan en la zona, en el ámbito de influencia del Parque Natural de Londo. ¿Esto se queda pequeña, esa reivindicación de mañana, con respecto a la amenaza de las plantas solares en el Clo de Galvany? ¿O es otra más? Es otra. Eso es muy grave. Ahora te lo puedo explicar. O sea, la situación de no es, ya es por la pérdida de la huerta tradicional y de los humedales, que la huerta tradicional y los azarbes, que perderlo es una tragedia desde un punto de vista ambiental, pero también es una tragedia desde un punto de vista agrario, de seguridad alimentaria, y es una tragedia desde un punto de vista cultural e histórico. O sea, no puede ser. O sea, y luego al final de todo, como el agua de los azarbes que termina en los humedales. Si no tenemos huerta tradicional, no tenemos hondo y no tenemos muchos de los humedales. Cuando hago el hondo hablo de riego de Levante, de los embalses de riego de Levante y de los humedales donde se permite la caza y donde digamos que han prosperado se mantienen para como cotos de caza y se nutren de aguas de los azarbes, no solo en el hondo sino en la salina de Santa Pola, de Santa Fe, Agulló. O sea, son humedales muy importantes y que si no hay agua en los azarbes, no hay agua. Bueno, pues Sergio, como no quiero terminar en negativo esta entrevista y es el Día Mundial de los Humedales, cuéntame lo bonitos que tenemos los espacios naturales. Vamos a dejar aparcadas las amenazas porque sabemos que vosotros seguís reivindicando, denunciando, trabajando y luchando a pesar de la burocracia para evitar las afecciones tan negativas que van a tener los espacios naturales. Sí, dime cómo están. Sí, dime. Sí. Pues Mari, solo una cosa. Solo te digo y te lo digo. Digo, sí. que atropellan a las nutrias. No, yo lo que te quiero decir ya es que unas son amenazas, que es que ponen en peligro el futuro. Están poniendo en peligro, no es que ya lo degraden. Es que si como vemos la última noticia, Doñana prácticamente ha desaparecido como un humedal. Estamos en vías de que nos pase a nosotros igual. Dime cuántas aves estás viendo, cuántos flamencos, cercetas pardillas, malvasías, calvici blancas. Pues cercetas pardillas y malvasías no están especialmente bien, pero sí te voy a dar una cifra que ha sido un censo curioso, importante, y que es de una especie que no nidificaba aquí, que dejó de nidificar casi durante 50 años aquí en el sur de Alicante, es el aguilucho lagunero. Es un tipo de ¿es rapaz. ¿Es una especie nueva que la tenemos aquí? No, me refiero aquí en los humedales. En los humedales no, es una especie típica, o sea, muy habitual. Lo que pasa es que llevaba cerca hasta se dejó de nidificar en los años 80. Vaya. Y hasta hace, de hecho, ASA fue quien detectó, confirmó la nidificación de primero una pareja en el hondo, Sí, creo luego que me pusisteis sí, una sí, sí, salió foto, en prensa en su foto, día con una fotos. ¿En una palmera, sí, sí, puede ser? Sí, no, no, estos crían en los carrizos. Ay, están pues en no carrizales. Sé, no, no. Entonces, ah, no, Vicente Sansano me mandó otra igual, especie una, preciosa de sí, pájaro exótico sí, nidificando en una sí, palmera. Sí, sí, no, no, esto no es un pájaro, es una especie sí, sí, que una además especie, es un invernante habitual, pero aquí no nidifica. El aguilucho. No, no, no nidificaba, aguilucho lagunero, que es una rapaz adaptada a las zonas húmedas. Y bueno, normalmente todos los años la consellería censa, para censar la uh-huh, población, la población invernante del lagunero, censa un dormidero, pues se juntan todos más o menos a dormir en una zona de carrizo ahí en el hondo. Y este año, pues se ha censado, normalmente se censan, dependiendo de los años, esto en los últimos años ha subido bastante, y en los últimos años ha estado censando 130, 140, y este año pues ha pegado un salto de 240 y pico aves, bueno, y que bueno... Pues cuéntanos. ¿Merece la pena la visita al centro de interpretación del hondo y se pueden ir a los observatorios? Sí, para sí, no un ornitólogo, no, sino no, un ciudadano normal y corriente para ver la belleza de estos sí, humedales. Sí, sí, es un sitio ¿cuándo podemos interesante, ir? ¿Cualquier pues día de la semana? Del día y de la noche, porque está perfectamente abierto. ¿Está abierto? ¿Los sí, observatorios sí, están sí, abiertos? Sí, sí, sí, está abierto. ¿Por la noche también? Está abierto al público, en cualquier sitio puedes darte un paseo por la noche y escuchar la fauna ¿por nocturna. ¿Por qué zona? ¿Por el centro de interpretación? Lo que es la finca del Rincón, donde está instalado sí, el centro de interpretación, que esa finca se compró con un proyecto Life de la Cerceta sí, Pardilla a finales de los 90, en el 99, y hay un sendero. Eso es lo que iba a decir. Que puedes hacer un sendero y está abierto para permanentemente. Para llegar allí hay que ir por eso la carretera de Matola. No, por la vereda Sendres. Por la vereda de Sendres. Está exactamente vamos, llegando antes de llegar a San Felipe, cruzas un Azarbe y tiene una entrada. Está... Y está bien identificado. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿Cómo la habéis llamado? ¿El centro de interpretación? Es el centro de interpretación. Vale. Pues Parque Natural del Hondo. Efectivamente. Bueno, recomendamos a cualquier hora. Por la noche no, porque no se verá nada. Pero se escucha y ya, también es agradable. Es otra visión, pero también es interesante un paseo nocturno para escuchar y oler y además aunque también ahora en esta época del año también se van a escuchar disparos. Pero bueno, eso forma parte del paisaje y de hacernos una idea también de lo que es la realidad de Londres. Pero los disparos por la noche, ¿no? La sí, caza, sí, por la noche, por la noche. ¿Qué dices? Pero ¿no habéis hombre, conseguido Rosemary, no, reducir la actividad cinegética por la noche? No, no lo habéis no, conseguido. No lo hemos conseguido, de hecho tenemos un... Bueno, no vamos a abrir tenemos, este melón. No, no, no, simplemente tenemos... No, porque yo quería terminar en positivo. Un contencioso en el TSJ contra este tema. Ya te contaré otro día. Vale, pues sí, pues sí. No hay más remedio, ¿no? Que luchar no, con ánimo, como se pueda con ánimo y... para proteger esa belleza sí, que nos llena tanto. No, mira, solo me quedo con el lema de este año uh-huh, de la convención Ramsar, que precisamente uh-huh, el lema es la unión o la interrelación entre la humanidad y los humedales. Y la frase en concreto, te la cito de memoria, es que el bienestar humano está ligado indefectiblemente a los humedales. Pensemos en esa frase. A ver, vuelve a repetir. El bienestar humano está indefectiblemente unido a la salud de los humedales. Si no tenemos humedales, no tenemos ríos, no tenemos aguas de calidad, la vida humana no tiene futuro. No podemos vivir de espaldas a la naturaleza. Te he pedido que te explayaras un pelín en ese lema porque es verdad. Quiero terminar esta entrevista con esa canción que a mí me encanta, El Progreso. Uh-huh. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Gracias, Sergio Arroyo. Nada, a ti, Rosemary. Sobre todo, gracias por el trabajo que realizáis en la defensa de nuestros humedales.